joven. Con el armador de la selección argentina, Luciano, preguntarte cómo te sentís, cómo nos haces a tus atacantes antes del Mundial. No, bastante bien. Hicimos una pretemporada bastante dura. Tenemos, la verdad que bastante bien, con buenos números y bueno, con todos los chicos en un buen nivel y eso es lo importante. ¿Cómo notás que está el equipo? ¿Cómo está el grupo de cara a lo que va a ser la cita más importante de lo que es este grupo joven que aspira a muchas cosas? No, yo creo que bien, estamos muy bien, la armonía del grupo fuera de lo que es el vóley está fantástica y lo que es dentro de la cancha, bueno, se puede ver por sí mismo cuando lo ven jugar, que estamos todos juntos en el mismo objetivo. O sea, sabemos que somos todos jóvenes, pero ninguno acá nunca jugó nada, siempre hay jugadores que tienen experiencia, aunque no tengan una gran edad, pero siempre todos jugaron a nivel internacional, así que no hay que ponerle excusa a nada, somos pibes, pero tampoco somos tontos y necesitamos darle cada uno lo mejor de lo nuestro que tenemos como equipo y como jugadores para llegar con la selección a lo más. ¿Qué balance haces de estos 15 días y de estos dos triangulares? No, la verdad que bastante bien, o sea, obviamente que Túnez y Australia son los mismos equipos que vamos a enfrentar en el Mundial, pero bueno, son equipos que nos ayudan a prepararnos, ayudan a la cabeza y ayudan a poner en práctica todo lo que entrenamos y nada, hay que agradecer a los chicos que hayan venido y bueno, agradecer también a la gente que se acercó por seguir el espectáculo. ¿Qué ventaja tiene, te hago la última pregunta, qué ventaja tiene tener a Weber como entrenador? En cierto momento él te da un poco de aire a lo que son las situaciones difíciles, se dice por dónde salir y por dónde no. Él obviamente ve mucho más el bloqueo de lo que yo lo veo dentro de la cancha cuando me muevo, así que es una ayuda de lujo para mí, para Nico, para Demian, los que estén armando la cancha, de todo punto de vista van a dar ayuda.